estamos en el segundo capítulo, ahora sí, de Trinchera Subterránea. Se supone que este capítulo debe haber salido hace varios días atrás, pero por la condición histórica de las personas que estamos acá, no pudo ser realizado. El día de hoy día. Hoy día viene la Lula a poner unos temas en un rato más. Y hace mucho calor y nos estamos derritiendo. Y falta Pilsen. Todo está en nuestra contra, pero igual importa. Aquí vamos con el primer tema, que es de Dogma Mundista, una banda de Estados Unidos con integrantes latinos, del disco Destiny or Greed del 92. Se llama La Noche. Y hubiera tenido más sentido si este programa hubiera sido transmitido en la noche, pero bueno, ahí va. Aquí estamos de vuelta. Sonaba recién el tema Spitag Milikanta de los Deserter. Fue una banda clásica de punk polaco. Este tema sale en el disco Underground of Poland del 87. Y estamos comiendo melón. Y ahora vamos a ir con un tema de una de las bandas de ahora que más me gusta, de una que es de Estados Unidos, de Nueva York, se llama Exótica. Tienen este tema sale en el tercer grabación que tienen, que es el Music Exotic 3, las dos anteriores se llaman como Música Exótica 1, Música Exótica 2. Y este tema es del año pasado. ¿Qué más puedo decir? Acá hay miembros de bandas muy bacanes como Ratas del Vaticano y... ¿no? Sí. Toca Dave Rata, que tuvo varios proyectos. Ya, y no sé qué más decir, así que... ahí vamos con Exótica. Ahí estamos. Back. Ahí estamos con los G3 de Perú. La canción Violencia Fabricada del disco Un Nuevo Enemigo del 87. De fondo estamos escuchando a Auxión, que es una banda rusa que sale en el compilado Sagobor. La caché porque salen igual con Grandas Calles Borona. Creo que es medio ochentera la banda y igual está entretenida, aunque no es tan punk. Y ahora vamos a ir con un tema de Repugnante, el tema, uno de mis temas favoritos de la grabación que sacaron, que se llama Círculo Pretencioso. Estos locos son de San José, California, y son puros latinos, como todas las grandes bandas de Estados Unidos. Así que ahí vamos con ese temita. We'll be right back. Yeah. Ah, oh, chucha. Estamos acá ya. Estábamos escuchando recién a Napolnariz. Banda de Puerto Rico, de mi entrañable amigo John Polnariz. Ahora tiene una banda que se llama Frente Norte, allá en Toledo, en Estados Unidos. Este tema sale en el Todos Terminamos Igual del 2002. Puta, nada. Punk en estado puro, desde el tercer mundo, olvidado. Y ahora vamos con un tema hardcore, de Agitated, una olvidada banda de Estados Unidos, de Cleveland, Ohio. Este tema es del 83, del disco Go Blue, Go Die, Almost Straight Edge. Como varios de nosotros en algún momento. Casi Street-ish. Ahí va. Varios. Aquí mismo están. Estamos de vuelta, ¿eh? Ahí sonaba Todo el Odio, de Máquina Muerta, de esta banda mexicano-española con integrantes de Orden Mundial. Este tema sale en su EP del 2013, Todo el Odio. Más o tema. Bueno, estamos con el Caos también. ¿Querés decir algunas palabras? Bueno, compadre, no sé, aguante el punk. Buena. Bacán. Está rica la comida, charquicán, todo rico, weón. Cochayuyo, hermano, el medio corto, todo rico, muchas gracias. Hay un poco de relato de lo que ha sido el día. Ahora vamos a ir con un tema de los Dirt. El Unplayed Men. Como estamos varios de aquí. Ah, no, ya ahora encontré, pero. Varios que están Unplayed Men. Object, Refuse, Reject, Abuse se llama el disco del Reino Unido del 81. Y ya, a ver si esto resulta. I'm gonna escape, Yeah. Ahí está sonando La Vida No Es Un Sueño de los DHK, que vinieron el año pasado a tocar y fue muy bacán, fue una fiesta para todos, se quedaron acá en la casa, la pasamos súper bien, hubieron peleas, hubieron harto copete, la pasamos bacán. No sé qué más se puede decir de la bandita de mi amigo Burro. Un saludo para él, espero que escuche el programa. Y ahora vamos a ir con un tema de una banda, de una de las bandas que más me ha gustado el último tiempo de la escena que está acá en Santiago. Se llama Gatsu. Este tema se llama La Crudeza de las Calles. Es del demo del 2017, Inner Conflict. Y no sé qué. A ver, ya que estoy con el afro que le gusta harto Gatsu, ¿qué podéis decir de esta banda? Tocan a toda raja, voy a darlo más rato. Ah, claro, vamos a ir a verlo ahora en rato más, además. Así que ahí vamos con Gatsu. La crudeza de las calles, la violencia que crece como maleza, es mi naturaleza, la corazón se cada vez más gruesa. Poca gente que confía, no muestra debilidad, alguien te puede aprovechar. Miro sobre mi hombro, tengo voz en mi espalda, no me puedo relajar. Aún no me acostumbro y creo que nunca daré, dar a la defensiva, jamás lo disfrutaré. Mucho distinto a levantar un vestir, la sensación maligna te trata todo el decirte. El conflicto se avecina, a la vuelta de la esquina, el destino te premia y otras veces te lastima. Debo estar atento de que te vengan encima. Fuma coboteros, violadores, pervertidos y asesinos. Miro sobre mi hombro, el poco de mi espalda, no me puedo relajar. Hoy no me acostumbro y creo que buscaré. Nada a la defensiva, nada lo disfrutaré. Miro sobre mi hombro, el poco de mi espalda, no me puedo relajar. Hoy no me acostumbro y creo que buscaré. Ya. Ahí estamos con el tema Fascist Fuckers de la banda Neopunks, que es una banda holandesa. Este del EP, del único EP que sacaron, que es del 80, tiene como 5 o 4 tremas y eso. Ahora estamos acá con nuestra invitada, que es la Lula. ¿Cómo estás, Lula? Pues bacán, bizarrito, aquí. Contenta de estar acá en la trinchera contigo, radial. Vamos a ir ahí al tiro con el primer tema que trajiste. Se llama El Pum Rescata Mi Cabeza. Que para mí igual es un tema, el que más me gusta, yo creo, del EP. Bueno, háblanos un poco de quién es esta canción y todo eso. Preséntala tú misma. Esta vez del demo que intentamos terminar con el duende de Ladillas, que no está por ni un lado, pero ya luego lo vamos a intentar subir y sacar en cassette gracias a tu ayuda también. Sí, este es el tema, el pun rescató mi cabeza de ladilla. Vamos al tiro nomás, chetumal. Ahí sonaba el tema Memoria Negra, también de ladillas. A ver, Lula, acércate. ¿Qué pasó con ladillas? ¿Qué nos puedes contar? Así, ¿cuánto duró la banda? ¿Cómo duraba? Duró como un año tocando ahí con el duende y tuvimos problemas entre bateristas. Y la empezamos con el duende, yo empecé tocando la batería y el duende el bajo. Y después se nos sumó el Monkey y ahí había guitarrista y después se... Después se sumó el Gato Malo y así fue nuestra historia. Logramos grabar un demo gracias al Jota y ahí lo vamos a intentar sacar. Ahora se va, el duende está con su nuevo proyecto activo y se va al encuentro a Perú. Ojalá que la pase muy bien a Cajamarca, al encuentro de Narcopan y ahí que la pasen todos bacán, que tengamos nuevas historias. Oye, y este tema que pasaba recién, Memoria Negra, hace referencia a un proyecto más o menos que tú estás llevando hace varios años. Cuéntanos un poco sobre eso también. Ah, las conmemoraciones, pues todos los meses, hace más de 2 años conmemoramos a los chicos que murieron en el concierto de Doom. Hay un documental igual cortito que está en internet, se llama Doom en Chile, 16 a 2015, que es la fecha en la que fue el concierto, que fue cuando murieron los chiquillos en el concierto por culpa de los innombrables, del todo el clan del marihuana y todos esos huevones que aún siguen haciendo conciertos y lucrando con el punk y la contracultura. A los bastardos vinculados a esa asquerosa banda llamada Curas Boon. Oye, y también tú, aquí yo te he visto así como unos papeles pegados en que de repente pegáis, que no solamente, claro, sirve para conmemorar la muerte de los cabros, sino que la muerte de harta gente que ha estado vinculada así a al anarquismo quizá, al punk. La memoria negra, sí, pues una forma de hacer de memoria entre nosotros y nosotras. Claro, rescatando la memoria, la contracultura y especialmente esas historias que quedan como en el vacío de... que quedan así... Claro, que nos quedan en la memoria, que a veces nos cuesta recordar las huevas que se han hecho, las personas que han dado la vida, huevón, que lo han dado todo en estos... durante todo el tiempo, huevón. Claro, la guerra, en la actitud, huevón, en la calle... Y la memoria negra se refiere a ese rescate, esa historia, y especialmente de acá de Latinoamérica, po. Igual sucesos, igual, bueno, ahí está el cabro de Brasil que se perdió en la selva, que un día ellos se tomaron un terreno y, no me acuerdo su nombre, el amigo el Pavón, se tomaron un terreno y el loco se perdió, así tal vez se lo secuestraron, weón, entre la guerra que hay ahí con, ¿cómo se llama esto?, con las plantaciones, bueno, no sé, el loco se perdió y lleva como 2 años perdido, así la familia... Claro. Yo loco era un punk, así el loco cantaba, participaba en las ocupaciones, en todos lados, así un loco así dando la cara y dando guerra, así. Y así, pues, varias memorias igual, pues está también el Mauri en la memoria negra. Hay un cabro de Venezuela también que lo mataron cuando se tomaron un canal y lo mataron los milicos, así. Y era un punk y también... ¿Quién más está? No me acuerdo, está cuando Crash tocó con Exploited. y así, no me acuerdo de todos, pero tratamos de ponerlos en las actividades para que los vean y espero ahí que se tercen con ellos y si no, vamos a intentar repartirlos por ahí. Bueno, bacán. Oye, ahora vamos con un tema que se llama Malditas Ciudades. Oye, sí, esto hemos abortado y un beso a todas las chiquillas que participaron. ¿Así se llamaba la banda? Así se llamaba la banda y fue... ¿Qué tocaba acá? Mira, yo no sé si las cabras quieren que las nombre, pero fue un momento, un grupo de personas súper lindo y de ahí nació una banda, salió un colectivo, salieron hartas cosas. Así que bacán, cabras de Valpo, ahí un besito para todas. ¿De qué año estamos hablando más o menos? 2015 más o menos. No es tanto, ya. Vamos entonces con el tema Malditas Ciudades. Malditos lugares, coquinos de basura. la ciudad, lo que llaman natural, es idea panfletaria totalmente envasada. Rico, saludable y en cómodas cuotas pagadas. ¡Con tarjeta de crédito! Humanoide empantanado, sociabilizado, tras mi desbocado calapeste idiota de vivir. De ideas maquinarias con acciones devaluadas fríamente. ¡Están tasadas! Calma pa' observar que tu despacio de bailar seguro en algún lado estás. Hay que salir, hay que romper, hay que vaciar toda la sed. Alegres y salvajes y domable quiero ser. Indomable quiero ser, indomable quiero ser, indomable quiero ser, indomable. Ya estamos de vuelta. Ahí estaba el tema Indomable. Ahora vamos a ir con un tema que se llama Violenta. ¿Y este tema de quién es? Esto es Púdrete, un proyecto así que fue personal y va a unido y se ha salido gente, pero un proyecto personal que tengo que hay medio gótico. Bueno, pero ese tema todavía existe. Todavía existe, pues ahora estamos con el afro, el chino y el Felipán intentando ahí hacer ruido. Bien, ahí. Puro cabros piola. Ya, vamos. ¿Y este tema cuándo lo grabaste? Lo grabamos acá abajo con una maquinita que tenemos, una mesa portátil. Lo grabamos acá en la sala de ensayo de la Palomera Punks. Sí, pues con la batería de... No, este no está con la batería electrónica, está con batería viva. Y grabamos batería y bajo, y después le grabamos la voz y la guitarra encima en otra pista. Con ese tema, ¿eh? Uno de mis amigos, dispuesta a defenderme, y ocupo la violencia. Civilizados, invitadores y obedientes verdugos de Ya. Esta era la, entrada que tenía para los invitados, pero siempre se me olvida ponerla. Ya, ahora vamos con la sección favorita de todos los niños que escuchan este programa. Riffs que se parecen a... riffs de canciones que se parecen a otros riffs de otras canciones. No, no, no siempre. Ya, hoy día vamos a ir con dos temitas. Uno de una banda de la ex Yugoslavia llamada VR. Este tema se llama justamente VR. VR, puta, es la mega banda clásico así de del punk, porque editaron un LP hace unos años, ¿no?, con toda la discografía, y yo quedé loco así. Mi amigo Víctor lo compró y está. Este es un tema que sale en el 7 llamado Corpus Delicti, que era del... ¿De qué año dijimos que era? 84, del 84. Y empieza muy parecido, muy muy parecido, a una canción de una maravillosa banda llamada Soberanía Personal de Argentina. Una maravillosa y desconocida banda. El tema A los Políticos, que aquí con mi amiga Lula y varias gente de la casa nos gusta mucho esta banda. Y VR también. Así que ahora vamos a ir con el temita de VR. VR. Bueno, ahí estaban los dos temitas que estábamos comparando. Eran bastante parecidos, en especial en la empezada. Soberanía Personal alcanzó a sacar un puro disco que un que Metadona editó en un vinilo, no sé hace cuánto, pero puta, igual lo obtuve y está más bueno que la chucha. Aunque le sacó la intro, y le sacó uno de los covers de la polla porque tenía dos. Y bueno, ya no importa eso. Ahora vamos a ir... No sé. Lula, ¿querés decir algo más? Oye, yo los quiero invitar a Lota el 2 de febrero a una tocata y hay que puro ir ahí en una ruina, en la calle, ahí a vivir contracultura y punk en... Sí, la arman los cabros de Menores Poseídos. Ahí un saludo al Camilo. Oye, un saludo al Nico, al Basura, que lo quiero mucho. Y eso, pues, vamos, pues vamos, güey. ¿El Muela? ¿Ese drogadicto alcohólico de Pudahuel? ¿Cómo, pues, a Pudahuelinos? Ya, y ahora vamos a ir con un tema de Destructions. Pero no los Destruction Thrash Metal alemanes como muchos pensarán. Ah, no, Destruction de Finlandia. Este tema se llama Mitasila on Bairi y es del Vox Populi del 83. Aló, ya. Ahora estamos despidiendo el programa. Llegaron todos los niños. Estamos comiendo unos ricos pedazos de panes auspiciados por La Basura. Bueno, ¿alguien quiere decir algún aviso de algo? Bueno, en un rato más vamos a ir a una tocata, el lanzamiento de Peste, del nuevo disco. A ver, acá tenemos a Guarencito. Acá yo, Guarencito de Reptar. Nos gusta la cocaína. Ah, no. El 24 de febrero de este año 2019 vamos a hacer una tocata en el skatepark de Lo Prado, la cual será gratuita o aporte voluntario. Deje sus actitudes machistas y su basura culiada donde corresponde. Ya, muy bien, ¿quién toca? Bueno, de partida toca Dina, que es una muy buena banda. Guiña, que es debut, de hecho, oye, debut de Guiña. El debut de Guiña, me lo dijo Lula. Me lo confirmó. Ya, puta, toca Guiña, toca Hediondo, toca Gatsu, toca Hukai, toca Defrenia y no me acuerdo quién más. Vean el... Una banda que nadie conoce. Eso. Ya. Vamos a ir ahora. Gracias a Lula por haber venido, no sé dónde se metió. Nos vamos a ir con el último tema. Un clásico del pan chileno. No, este es un tema de los Quiltros de Villa Alemana, del 93, del disco Cogo Lucho. Se llama Esa Generación. Un lindo tema para terminar. Nos vemos en el tercer capítulo, así que no muero. El recuerdo caminando con mis amigos sin ruta ni destino, duros días, duros problemas, una noche en la tenencia, unos panes, mucho carrete, hasta el frente escolar, siguiente excursión en el colegio, escuchando Polla Record, problemas en tu casa, por tu aspecto, por tu facha, un estupo en tu cara, y que se burle de mi cara, recitales en Quillota, la noche se me hace corta, correría a la estación, colgados en un camión, se me olvida hasta el nombre, no tengo ni nada de cobre. Con una mina o parado en la esquina o arrancando de los pajos después de fumarte un saco, palos en el cuerpo por rebelde e insurrecto, muchas burlas, muchas zonas por no andar a la moda, por tu lucha, por tu ideal tuviste que arrancar de las garras de los pajos, de los fumas y de los fachos, mucha mierda, funda ola, mucho punky, mucha moda, mucho tonto ya sin mente que te hace indecente. Los puntitos de ahora llorarían en persona de los punkis de ese tiempo por rebeldes de nacimiento. Aún conservo fresco el recuerdo, caminando con mis amigos, sin cruzar ni destino, duros días, duros problemas, una noche en la tenencia, unos panes, mucho carrete, hasta troncos y volar incidentes, excursión en el colegio, escuchando Polla Record, problemas en tu casa, por tu aspecto, por tu facha, un estupo en tu cara, al que se burle de mi cara, recitales en Quillota, la noche se me hace corta, correría a la estación, colgados en un camión, se me olvida hasta el nombre, no tengo ni una de cobre, aún recuerdo a esta generación, todos juntos en el vagón, gritando con mucha pasión, la rebeldía y su feliz, pero todavía soy lo que fui, lo que viví, lo que sentí, lo que aprendí, ya no es así. Y tú, cabrón, nunca vivirás esa emoción de gritar, de patear, de perder y de ganar, del dolor, del vivir.